así que vamos a ocuparnos nosotros. Bueno, simplemente gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los que concurrieron a votar hoy, porque votando hoy, todos juntos, consolidamos la democracia. Y por supuesto, gracias a todos aquellos que, como Gaby decía, apostaron a la esperanza y no al miedo. Todos aquellos que creyeron que tenemos derecho a un futuro mejor y nos acompañaron en nuestra ilusión. Con entusiasmo, con esfuerzo, como tantos casos hemos visto, y hay hoy uno que le pedí el otro día cuando la vi que nos acompañe hoy, que es María con sus 97 años, que fue y nuevamente nos votó. ¿Está María por ahí? ¿Está María? ¿Dónde está María? A ver, yo quiero que María nos acompañe, si puede, mientras hablamos, porque María es una puntera maravillosa. Mira, viene María, pide un aplauso para María. Poquito, María. ¿Sí? ¡Arriba, María! ¡María! ¿Verdad que se siente acá? ¡María! ¡María! ¡Siempre campeón! Lo logramos bien, vamos. En serio, gracias a usted, María, y a todos los militantes que fueron los profetas de la esperanza, fueron barrio por barrio tocando las puertas y diciendo: acá estamos, todos queremos un futuro mejor. Jorgito Alves y tanta gente más que nos acompañó. Gracias también a nuestros dirigentes políticos, que demostraron que se puede hacer política de otra manera. Gracias a Horacio, nuestro jefe de campaña, y todo el equipo. Que demostraron que se puede hacer campaña limpia, sin agresión, sin calumniar, hablando de nuestras propuestas, de nuestras ilusiones, de nuestro compromiso. Gracias, Gaby. Con vos toda campaña es mucho más fácil, mucho más lindo hacer campaña, así que una vez más, muchas gracias por acompañarme. Gracias a mi familia, a mis amigos y en especial a mis hijos, porque es duro bancar las actividades que deciden los padres, pero siempre debería hacer lo que le dicta su conciencia y su corazón. Así que estamos acá porque creemos que el país en que vivimos merece que hagamos todo tipo de sacrificios para construir un futuro mejor para todos. Pero hoy ganó la ciudad de Buenos Aires. Hoy ganó la democracia, hoy ganó el cambio. El cambio ganó en Buenos Aires. Pero no es un cambio como un eslogan, es un cambio lleno de contenido. Es un cambio que propone otra política. Es un cambio que propone otros valores. No más agresión, no más ataques infundados, no más conflictos inventados, no más perseguir fantasmas del pasado, no más resentimiento. Queremos construir para adelante, para adelante. Queremos convivir con diferencias, queremos dialogar, queremos construir juntos un futuro mejor para todos. No somos enemigos, ni siquiera adversarios, somos constructores de soluciones que queremos dialogar y trabajar con toda la clase política y con todos los vecinos de Buenos Aires. Pero para que haya un futuro mejor, tenemos que recuperar la cultura del esfuerzo, la cultura del mérito, la cultura del trabajo. Desde ahí, queremos convocar a todos los empleados de la Ciudad de Buenos Aires, la comunidad y el trabajo, a demostrar que desde la ciudad vamos a tener una relación con el vecino, le vamos a cumplir al vecino, y que desde la ciudad vamos a reconocer el que trabaja, que no es lo mismo que el que no trabaja. Vamos a reconocer el maestro que va a clase, que no es lo mismo que el que está siempre de licencia. No es lo mismo. No es lo mismo. No nos van a convencer que todo es lo mismo. Y esto que planteamos, que apunta a la equidad, que apunta a la igualdad de oportunidades en base a una buena salud, una buena educación, una buena salud, eso lo vamos a lograr juntos. Y cuando me preguntan los vecinos, como preguntaba María, ¿pero van a poder hacer todas estas cosas que ustedes plantean? Y yo les digo que juntos somos más. Juntos vamos a tener la fuerza, los vecinos y nuestro equipo, de que nadie se anime a detener el cambio, que este cambio apunta a que todos vivamos mejor, a que todos seamos parte de una sociedad más justa. Entonces ese cambio, si estamos unidos, vamos a ser más fuertes y no lo van a poder detener. Nadie va a poder detener el cambio que merece la Argentina entera. El siglo XX fue el siglo de los derechos humanos. El siglo XXI tiene que ser el siglo de las obligaciones ciudadanas. Todos tenemos derechos, pero tenemos obligaciones. Y reconociendo nuestras obligaciones, reconocemos al prójimo. Y reconocemos que debemos respetar al otro. Así que cada uno tiene que asumir con dignidad la tarea que le corresponde. Y todos y todos vamos a lograr vivir una sociedad más justa. Hoy hemos ganado algo muy importante. Hoy el equipo que lideramos con Gabriela ha ganado una oportunidad. Una oportunidad de hacer las cosas diferente. Ha generado ilusión, ha generado aires. Eso nos genera aún muchísima más responsabilidad de la que ya teníamos. Ya hace días que venimos hablando, cuando veíamos el apoyo de la gente, la tarea que nos espera. Pero estamos seguros, estamos confiados, porque tenemos buenas intenciones, tenemos gente con capacidad, vamos a armar buenos equipos, de que la tarea es posible. No sin mucho trabajo, va a haber que poner mucho trabajo. Pero recién ahí, el PRO que ganamos. Para el PRO ganar va a ser que toda la Argentina esté de pie, que cada uno de los argentinos tenga una oportunidad de progreso, que cada argentino pertenezca a la sociedad argentina. Para eso, desde mañana comenzaremos a trabajar. Y para eso esperamos convocar a todos aquellos que ahora sí se animen, como se animaron los primeros de la militancia, a participar. Solamente desde la participación vamos a recuperar la sociedad en que vivimos. Pero lo mejor, llegó la hora. Definitivamente llegó la hora de hablar menos.